Está guardado ahí en el cuartico aquel. Para mí esos son recuerdos que conservo todavía. Por eso este humilde rancho lo convertiré en museo, donde permanecerán los recuerdos de María. Ay, mi chocita del alma, yo no te cambio por un palacio, porque para mí eres muy sagrada, ya ves. Mi chocita del alma, casita vieja, yo no permito ni que te quemes ni que te caigas. Ay, mi chocita del alma, en ti perduran esos recuerdos de mi viejita, mi madre amada, ya ves. Mi chocita del alma, yo no te cambio por casa nueva, prefiero mi ranchita de palma. Ay, mi chocita del alma. Yo no te cambio por un palacio, porque para mí eres muy sagrada. Ay, mi chocita del alma, casita vieja, yo no permito ni que te quemes ni que te caigas, ya ves. Mi chocita del alma, en ti perduran esos recuerdos de mi viejita, mi madre amada. Ay, mi chocita del alma, yo no te cambio por casa nueva, prefiero mi ranchita de palma, ya ves. Mi chocita del alma.